conociendo a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar Caballero es un director de cine, guionista y productor español que nació en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, el 25 de septiembre de 1949, en una familia de arrieros de varias mujeres. Sus padres fueron Antonio Almodóvar, fallecido en 1980, y Francisca Caballero, fallecida en 1999. Siendo el director de cine de mayor aclamación y resonancia fuera de España, desde la época del cineasta Luis Buñuel, que retrató su familia en los guiones de sus películas. Emigró de su pueblo natal a Orellana la Vieja y luego a Madrigalejo y estudió el bachillerato en Cáceres con los padres salesianos y franciscanos cuando se entusiasmó con el cine. Su primera comunión la recibió en el pueblo de Poleniño, de Huesca. Luego de cumplir los 18 años, se fue a la ciudad de Madrid para estudiar cine. Pero no pudo matricularse en la escuela de cine por estar cerrada. Entonces, trabajó en variados empleos y llegó a hacer ordenanza en la empresa telefónica, trabajo que conservó durante 12 años, siendo miembro del grupo teatral Los Goliardos, donde conoció a Carmen Maura y a Fabio McNamara, con quien generaron cómicas canciones como Gran Ganga y Voy a ser mamá. Por este tiempo escribió una corta novela, Fuego en las entrañas, y Toda tuya, una fotonovela, porno y múltiples relatos en periódicos e historietas contraculturales como Star, El Víbora y Vibraciones, creando un personaje llamado Patti Difusa en la novela que lleva a su nombre, publicada en 1991, que fue un gran éxito y una de las obras más significativas de la literatura homosexual en España de los años 1990. Actuó en el cine dirigido por Pedro Olea en Un humano, 1965, y Un hombre llamado Flor de Otoño, en 1978, y dirigió su primera película en 1980, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, en la que también actuó, con 500.000 pesetas que le facilitaron sus amigos. Y siguió con Laberinto de Pasiones, 1982, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, con Carmen Maura, que le otorgó el reconocimiento popular, siguiendo con Matador, 1986, con Antonio Banderas. Y en este año 1986 fundó junto a su hermano Agustín la productora El Deseo, siendo sus primeras películas La Ley del Deseo, del año 1987, con Carmen Maura, Eusebio Poncela y Antonio Banderas. Y Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988, con Carmen Maura, Rosy de Palma, Chus Lampreave y Antonio Banderas, que le permitió su primer contacto con los premios Oscar al ser seleccionado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood como candidata al Oscar a la mejor película extranjera y obtener el premio Goya. Luego, Átame, 1990, y Tacones lejanos, 1991, que le permitirían lograr cierta repercusión internacional. Carmen Maura y Antonio Banderas fueron sus actores fetiches por esta época. La productora siguió con Kika, 1993, La Flor de mi Secreto, 1995, Carne Trémula, 1997, Todo sobre mi Madre, 1999, Hable con ella, 2002, La mala educación, 2004. Volver, 2006. Los abrazos rotos, 2009. La piel que habito, 2011. Los amantes pasajeros, 2013. Julieta, 2016. Dolor y Gloria, 2019. El cortometraje La Voz Humana, 2020. Y Madres Paralelas, 2021. La compañía El Deseo ha producido, además de sus propios filmes, los de los directores Alex de la Iglesia, Guillermo del Toro o Isabel Coixet. Su hermano Agustín ha logrado que El Deseo crezca hasta colocarse entre las primeras del país. En el año 2000, Almodóvar, por su capacidad de financiación de sus películas, ya aparecía como uno de los 100 directores más poderosos del mundo en la revista de la industria del cine Hollywood Reporter, ocupando el lugar 64. Tras la muerte de su madre, rememoró su infancia en Volver, del año 2006, que marcó su reencuentro con Carmen Maura, siendo su intérprete Penélope Cruz, participando también Chus Lampreave. Entre sus fuentes de inspiración abundan siempre las autobiografías, el estilo de Buñuel y su crítica anticlerical, como en La mala educación y El humor negro. Su experiencia como actor y cantante lo ha transformado en un importante director de actores, siendo un guionista especial de los personajes femeninos con historias cargadas de dramatismo. El cine de Almodóvar tiene un naturalismo que desbarata el costumbrismo burgués del cine español, representando una realidad marginal con abundancia de elementos escandalosos y provocadores, como consumo de drogas, corrupción policial, prostitución, maltrato, homosexualidad desgarrada y otros menesteres, sin renunciar al humor y sin dejar de provocar con escenas de sexo. En la gala de los premios Goya del 14 de febrero del año 2010, Almodóvar fue presentado para entregar el premio a la mejor película, lo que generó una gran sorpresa, ya que ningún asistente a la ceremonia sabía que Almodóvar acudiría, salvo los conductores, Rosa María Sardat y Andreu Buenafuente, y el presidente de la Academia, Alex de la Iglesia. Ello marcó la reconciliación entre Almodóvar y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Diseñó el cartel de la edición del Festival de Cine de Nueva York del año 2019, en la que también estuvo presente con su película Dolor y Gloria. Ha recibido varias distinciones internacionales y en España. En 1987 recibió el premio Teddy. En 1997 fue designado caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia. En 1998 recibió la medalla de oro al mérito de las bellas artes. En 1999 recibe un César francés de honor. En 1999 y en 2002 fue considerado mejor director de la Unión Europea de Cine. En el 2006 recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes. En 2009 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Harvard. En el 2007 le otorgan el premio Terence Moix. En el 2016 fue investido doctor honoris causa de la Universidad de Oxford. En el 2018 fue distinguido como hijo adoptivo de la Ciudad de Madrid. Y en el 2019 recibió el León de Oro a la trayectoria del Festival de Venecia. Es miembro de la Academia de Ciencias Cinematográficas de Hollywood y fue presidente del Festival Internacional de Cannes. Medios de comunicación conservadores han criticado a Almodóvar en varios sentidos. El sitio web La Nación le reprochó por ser difusor por el mundo de unos estereotipos con los que nos identifican, que España es un país de travestidos, homosexuales, yonkis, histéricas, etc. relacionando su patrimonio con las subvenciones recibidas por sus producciones. El semanario Época, en octubre del año 2006, publicó: Almodóvar se hace de oro con el dinero de todos. Y Libertad Digital, con motivo de que Almodóvar participó en un mitin de artistas a favor de Rodríguez Zapatero, afirmó que los activos de Almodóvar sumaban 67 millones de euros y que su apoyo a Zapatero tenía como trasfondo un interés comercial, el canon digital. Veamos ahora los premios obtenidos sobre un total de 70 nominaciones variadas que recibió Almodóvar. Premio Oscar. Recibió 5 nominaciones y lo ganó en 1999 como mejor película extranjera con Todo sobre mi madre. Y en el 2003 ganó el mejor guión original por Hable con ella. Premio Globo de Oro, sobre 8 nominaciones, lo ganó en el año 2000 y en el año 2003 como mejor película en lengua no inglesa con Todo sobre mi madre y Hable con ella. Premio BAFTA de la Academia Inglesa, recibió 13 nominaciones y lo ganó en el 1999 y 2002 como mejor película extranjera y mejor director por Todo sobre mi madre y Hable con ella. Y en el 2011, mejor película extranjera por La piel que habito. Premio César francés, recibió 8 nominaciones y lo ganó en 1992 como mejor película extranjera con Tacones lejanos. Y en el 2000 por Todo sobre mi madre. Y en el 2003, mejor película de la Unión Europea por Hable con ella. Premio Goya, sobre 28 nominaciones, lo ganó en 1988, mejor película y mejor guión original por Mujeres al borde de un ataque de nervios. 1999 y 2006, mejor película y mejor director por Todo sobre mi madre y Volver. 2014, mejor película iberoamericana por Relatos salvajes. 2020, mejor película, mejor director y mejor guión original por Dolor y Gloria. Premio Cóndor de Plata argentino. 2003, mejor película extranjera por Hable con ella. 2007, mejor película iberoamericana por Volver. Premio Platino, 2017, mejor dirección por Julieta. Premio David de Donatello, 1988, mejor director extranjero por Mujeres al borde de un ataque de nervios. Premio Saint Jordi, 1984, por ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Medalla del Circuito de Escritores Cinematográficos, 2006, mejor director y mejor guión original por Volver. 2019, mejor director y mejor guión original por Dolor y Gloria. Festival de Cannes, 1999, Palma de Oro, mejor director por Todo sobre mi madre. 2006, Palma de Oro al mejor guión por Volver. Festival Internacional de Venecia, 1988, Golden Ocella, al mejor guión Mujeres al borde de un ataque de nervios. Festival de Cine de Bogotá, 1987, mejor director por La ley del deseo. Así conocimos a este director español, considerado el iniciador del destape del cine español post-franquista, que mañana, 25 de septiembre de este 2021, cumplirá 72 años. Muy feliz cumpleaños, Pedro Almodóvar.